El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde con 8 minutos, hoy lunes 2 de septiembre de 2016, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Semana 36, días transcurridos, 249. Temperatura medio ambiente en esta gran Ciudad de México, 17 grados centígrados. Lluvia, toda, humedad también. El día de ayer ha estado lloviendo prácticamente todo el día y toda la noche. El día de hoy, nublado, cerrado en esta gran Ciudad de México. Esta tormenta tropical Newton, que avanza por el Pacífico, bueno, está dejando gran cantidad de lluvias. Ya el día de ayer veíamos en Guerrero que hubo deslaves, inclusive muertos, se calculaban 150 personas fallecidas. La situación bastante difícil en la sierra, en la parte serrana del estado de Puebla, Veracruz, Tabasco, han sido localidades muy, muy afectadas. El Estado de México, no se diga. Las inundaciones en la Ciudad de México se han dado de manera parcial. Sin embargo, ha funcionado muy bien este operativo para desasolvar las coladeras. Ha impedido que las cosas escalen y vayan a mayores. Los temas del día de hoy. Vamos a platicar, como lo habíamos prometido, con el licenciado Carlos González Martínez. Él es consejero electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, y el tema es, sin lugar a dudas, la participación ciudadana del día de ayer. ¿Cómo quedaron las cosas? Dicen que hubo inclusive acarreos. Vamos a platicar con él al respecto. También vamos a platicar con la senadora Silvia Garza Galván. El tema son las jornadas médicas dignas. Se requiere en el país implementar este tipo de jornadas. Vamos a platicar con ella qué es lo que se está haciendo al respecto. Entre tanto, si les parece, nos vamos al punto crítico de la noticia. Tras regreso a clases en Oaxaca, se analizará reinstalar el diálogo con la CENTE, asegura Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública. Nuevo reglamento de elecciones favorecerá rendición de cuentas, asegura el Instituto Nacional Electoral. Gobierno federal aprueba solicitud de alerta de género en el corredor Puebla-Tlaxcala. Emiten alerta en Jalisco, Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán y Guerrero por tormenta tropical Newton. Aumenta 0.9% consumo privado en el mercado interior de México, según cifras del INEGI. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Si le parece, vamos a nuestro recorrido habitual por los poderes federales. En Presidencia de la República, el señor presidente Enrique Peña Nieto se reunió con Barack Obama en el marco de la cumbre del G20. Nuestro compañero Fernando Vela tiene los detalles. Fernando, muy buenas tardes. Así es, Eduardo, muy buenas tardes. El presidente Enrique Peña Nieto saludó ayer domingo a su homólogo de Estados Unidos, Barack Obama, durante las actividades de la cumbre del G20 que se realizó en China. La Presidencia de la República dio a conocer a través de sus redes sociales dos fotografías tomadas durante ese encuentro que ocurrió instantes después de la ceremonia de bienvenida y la llamada foto de familia, en la que participaron los jefes de Estado y líderes de los distintos organismos económicos internacionales, entre ellos el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. La Presidencia no ofreció mayores detalles de lo conversado entre Peña y el presidente de Estados Unidos, quienes también intercambiaron palabras durante la cena que ofreció el presidente de China, Xi Jinping, en el lago este de esta ciudad ubicada al sur de Beijing. Al término de esta cena, el mandatario e invitados acompañados de sus cónyuges disfrutaron de un espectáculo cultural que narraba a través de la danza y la música la historia de Gangwon-su, lugar donde se dio a cabo esta reunión del G20. Y bueno, Eduardo, déjame comentarte que ya en este momento el presidente viene de regreso a México en el avión presidencial. Se espera que por la noche el presidente llegue a nuestro país y pretende asistir al Palacio de las Bellas Artes para encabezar una guardia de honor en homenaje al recién fallecido cantautor mexicano Juan Gabriel. El mandatario federal asistirá acompañado del secretario de Cultura, Rafael Tobar, y de Teresa, y del titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, entre otros funcionarios. Hasta aquí mi información, Eduardo. Sí, que ya desde temprano iniciaron los festejos, ¿no? Bueno, no se podría decir festejos, pero sí el reconocimiento que se le hace a Alberto Aguilera, bien conocido como Juan Gabriel, el Divo de Juárez. Ya en Bellas Artes se están iniciando este reconocimiento y el presidente Enrique Peña Nieto, como bien nos dices, pretende llegar en la tarde-noche para asistir a estos homenajes que se le hacen a un gran cantautor mexicano, ¿no? Así es, de hecho, las cenizas arribaron al Palacio de las Bellas Artes alrededor de las 4 de la tarde. Y a las 4:35 de la tarde inició ya oficialmente el homenaje póstumo, inició con la canción de Amor Eterno, y el primero en cantar, entre los que se presentaron a cantar, está Aída Cuevas, y siguen llegando miles y miles de seguidores a Palacio de Bellas Artes. Prácticamente acaba de iniciar el homenaje y al parecer concluirá hasta mañana, martes, a las 7 de la tarde. Pues van para largo. Ojalá que todo se desarrolle en armonía y que el homenaje sea un homenaje apoteótico como este hombre que se fue, ¿no? Así es, Eduardo. Muchísimas gracias, Fernando Vela, por tu información y sobre todo por los comentarios. Estamos pendientes. Bueno, y nos vamos ahora, ¿qué les parece? A Senado de la República. Allá en el Senado, el PRD sale en defensa de la dignidad de los mexicanos ante la visita de Donald Trump. No dejó muy buen sabor de boca. Francisco Montaño, tú tienes la información. Así es, Eduardo. Buenas tardes. Pues ante la pasividad del Senado, que obviamente está detrás de ello Emilio Gamboa, el coordinador del PRI, del Verde y de la mayoría en el Senado, pues el PRD presentará un punto de acuerdo a fin de que el Senado se pronuncie institucional y formalmente sobre el encuentro entre el presidente Enrique Peña Nieto y el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump. Esto va a pasar mañana en la sesión del Senado, la primera sesión de este inicio de periodo, en donde los senadores van a fijar una postura de defensa de la dignidad de los mexicanos. Y dado que ese órgano parlamentario está facultado para atender asuntos de política exterior, es indispensable que se emita un pronunciamiento oficial, así lo considera ya el PRD. Estos enfatizan que el polémico encuentro de Donald Trump y Peña Nieto pues ha tenido repercusiones negativas para el país en su conjunto, para el presidente de la República en sí mismo y para las autoridades en materia de política exterior. Se lamenta que dicha reunión haya generado un sentimiento de agravio a nivel nacional, nunca antes visto en el extremo de las cosas. Lo han llamado algunos traición a la patria. Incluso en este sentido, el PRD recriminó que el magnate norteamericano se haya presentado en la propia residencia oficial de Los Pinos y en su país como un cínico desafiante grosero que nos leyó la cartilla y dictó su agenda. En tanto, el jefe del Ejecutivo Federal se mostró poco firme, no dijo en público que se impediría la construcción del muro en la frontera y tampoco respondió al cúmulo de ofensas proferidas contra todos los mexicanos por su invitado. Esta es mi información, Eduardo. Muy bien, muy completa, Francisco Montaño. Te agradezco mucho la información y sobre todo tus comentarios. Bueno, vámonos a Cámara de Diputados. Allá en Cámara de Diputados está nuestra compañera Ixel de Alba. El Poder Legislativo espera para este jueves ya recibir lo que será el presupuesto, la ley de ingresos y egresos para 2017. Ixel, muy buenas tardes. Tú tienes la información. Hola, muy buenas tardes, Eduardo, y al auditorio también. Pues efectivamente ya todos los legisladores están preparando para recibir, a más tardar, como lo comentas, el próximo 8 de septiembre el presupuesto de egresos e ingresos de la Federación 2017, por lo que se están preparando también para revisarlo minuciosamente y revisar que no vayan a afectar a rubros importantes para que beneficien a los mexicanos. Ante esto, el presidente de la Cámara de Diputados, Javier Bolaños Aguilar, comentó que la propuesta del presupuesto 2017 se debe contemplar una disciplina financiera excepcional y que nada debe ser inamovible, excepto todo lo que tenga que ver con los derechos de los trabajadores. Pero también reconoció que existen ya rumores de que el presupuesto viene con un gran recorte que podría ascender hasta 300 mil millones de pesos, pero que esperan justamente que no sea en áreas fundamentales como salud y educación. Pero afirmó también que existen buenas noticias y que no habrá nuevos impuestos, pero no se van a incrementar los vigentes, pero la mala noticia es que tampoco se van a disminuir. En ese sentido, también el diputado del PRI, César Camacho Quiroz, que es coordinador parlamentario también de los diputados, comentó que se va a presentar por el gobierno federal un paquete financiero superavitario primario, es decir, un presupuesto positivo para México, por lo que los legisladores de la bancada priista van a defender hasta el último momento. Y por otra parte, el diputado coordinador del PAN, Marco Cortés Mendoza, dijo que su bancada también espera que el presupuesto 2017 no tenga oídos sordos y que pueda haber un diálogo para que exista alguna disminución del impuesto especial sobre producción y servicios y ya no se siga mintiendo a los mexicanos en el caso de las altas de los precios de la gasolina o de la electricidad. Y bueno, también el expresidente de la mesa directiva, el vicecoordinador de diputados perredistas, Jesús Zambrano Grijalva, dijo que es muy importante que el proyecto de presupuestos contemple recursos para inversiones productivas que alienten el crecimiento económico del país y que no afecte más a la economía de todos los ciudadanos. Y por último, el diputado de Morena, Vidal Llerenas Morales, también comentó que sobre este presupuesto él asegura que casi todo, el 96.6% de los 1.922 millones que se le asignan a presidencia para que se gasten, comenta que ya se ha gastado, entonces que va a preguntarse más bien qué es lo que está pasando y qué es lo que sigue si ya este presupuesto ha sido gastado. Y bueno, pues esto deja ver que los legisladores están listos para arrancar el debate en el tema del presupuesto y de la economía mexicana para no seguir afectando los bolsillos de la sociedad. Y ese es el reporte, Eduardo. Muy bien, ahí está la información. Te agradezco muchísimo, Ixel de Alba, los comentarios. Sin lugar a dudas, un presupuesto muy difícil para 2017, porque el estimado o el pronóstico es que no esté arriba de los $42 el barril de petróleo, dicen los especialistas. En el caso de la Secretaría de Hacienda, contrató seguros para el caso de que baje de este precio, bueno, pues se mantengan los ingresos por lo menos en $42 por barril, pero lo que se ve drásticamente afectado es la industria automotriz. Ya ve que México es de los países que tiene armadoras, arman aquí los vehículos y los mandan a las diferentes partes del mundo, sobre todo a Estados Unidos, donde el mercado de consumo de vehículos nuevos se ha venido restringiendo, contrayendo, lo que puede traer graves consecuencias para los ingresos de México como país. Ojalá que los diputados se aprieten el cinturón y que de veras haya una política de austeridad para 2017. Muchísimas gracias, Isel de Alba, nuestra compañera reportera del periódico El Punto Crítico. Gracias a ti, Eduardo, y seguimos con la información. Vámonos ahora al estado de Hidalgo. Allá en Pachuca, Hidalgo, está nuestra compañera y amiga Yuri Ruiz Arriaga, colaboradora del Reloj Ciudadano. Hoy, precisamente, Omar Fayad rinde protesta o toma protesta como gobernador del estado de Hidalgo. Yuri, muy buenas tardes. Agradezco tu información. Gracias. Nada más, bueno, está claro. Ya habíamos estado en anteriores ocasiones contigo, Eduardo Fuster, Yuri Ruiz, soy reportero. Bueno, pero no te preocupes con el nombre, hemos tenido problemas toda la vida. Pero bueno, te informo que este 5 de septiembre el gobernador electo por la coalición de Hidalgo con rumbo, conformada por el PRI, Verde y Nueva Alianza, Omar Fayad, rindió protesta de ley como gobernador de Hidalgo por los próximos 6 años. en el Auditorio Gotas de Plata de Pachuca, en la, con la presencia de los diputados que también entran en funciones de la 63 legislatura de Hidalgo. Este Fayad, déjame que te cuente, que dijo que en su gobierno se acabaron los moches y que, bueno, pues ya no va a haber más corrupción en su gobierno, y espera él crear el sistema nacional anticorrupción, seguir con este proyecto aquí en el estado de Hidalgo, para evitar que bueno, que existan problemas como en todos los gobiernos, ¿no? Que sus colaboradores del gobernador pues se vean involucrados con un problema de ahí de corrupción y demás. Dígame que te cuente que, bueno, pues estuvieron también sus miembros del gabinete, que entre los destacados está pues Israel Félix, que era su secretario particular, que va a ser ahora el secretario de despacho, su coordinador de asesores, Simón Vargas, que va a estar en la Secretaría de Gobierno, Delia Jessica Blancas en Finanzas, Marcos Camilla en Salud, Sayonara Vargas en la Secretaría de Educación Pública del Estado, María de los Ángeles Eguiluz en la Secretaría del Trabajo, Javier Gómez en la Secretaría de Turismo, Daniel Jiménez Rojo en la Secretaría de Desarrollo Social, desaparece en la Secretaría de Planeación y las coordinaciones regionales en su nueva reingeniería que nos está ofreciendo este Omar Fayad como nuevo gobernador del estado de Hidalgo. Y te comento que, bueno, entre los asistentes en el Auditorio Bota de Plata, que es aquí en la zona centro de Pachuca, entre unos pues 5,000 más o menos asistentes que estuvieron acobijando al gobernador. 5,000 asistentes a la toma de protesta. Platícanos un poco, Yuri Ruiz Arriaga, ¿cómo estuvo esta toma de protesta? Me dices que 5,000 personas. ¿Quiénes fueron? Sí, mira, entre los destacados, obviamente, bueno, pues, priistas connotados, y bueno, pues, se vio por ahí al secretario de Gobernación, a Miguel Ángel Osorio Chong, que por cierto es oriundo de estas tierras de Hidalgo. Sí, fue gobernador también de su estado. Gobernador de Hidalgo, vino en representación del gobierno federal. También estuvo la Rosario Robles de la SEDATU, y bueno, como gobernadores pudimos ver por aquí a Rafael Moreno Valle de Puebla, a Silvano Aureoles de Michoacán, a Manuel Velasco de Chiapas, a... Que ese Moreno Valle es priista de hueso colorado, ¿verdad? Sí, Rafael Moreno Valle, bueno, pues es el gobernador de Puebla. También estuvieron aquí los gobernadores que también pronto van a entrar en funciones, Antonio Gali de Puebla también, José Ángel Rosas Aizpuru de Durango, y bueno, pues también se vio por aquí a Miguel Ángel Mancera de la Ciudad de México, el secretario de gobierno, el titular de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Y bueno, pues, ¿qué te digo? Hay mucha expectativa por nuestro nuevo gobierno de Omar Fayad, y bueno, pues espera que más allá de promesas se cumplan, ¿no? Los hidalguenses estamos hartos de promesas, de que los gobernadores vienen, ofrecen muchas cosas y a la mera hora pues se les olvida todo lo que ofrecieron y solamente se quedan pues ocupando el despacho el tiempo que les corresponde, haciendo un poco de trabajo, pero quizá no es de la expectativa que uno espera, sobre todo porque Hidalgo es uno de los estados más pobres del país, tiene zonas todavía rurales de mucha marginación, y bueno, pues es una expectativa que se tienen todos aquí en Hidalgo porque este Omar Fayad haga bien las cosas, sea un buen bien gobernador. Ya, Yuri, adelantabas que por principio de cuentas hizo la presentación de su gabinete y ofrece hacer una reingeniería en cuanto al trabajo que se va a realizar en el estado. ¿Planteó cuáles son los principales objetivos que persigue su administración? Bueno, pues mira, como te repito, quiere Omar Fayad quitar algunas secretarías, entre ellas son las secretarías de planeación, quitar burocracia, las coordinaciones regionales. Aquí en la zona de Hidalgo hay varias regiones que algunas están muy alejadas y tenían ciertos contactos con algunas personas que hacían el trabajo con el enlace con los presidentes municipales. Él ofrece estar abierto a todos los presidentes municipales sin distinción de partidos políticos, no importando colores.

varios temas que se puede resaltar. Desde luego me referiré al asunto de el acarreo, compra y coacción del voto que tú comentas, pero antes déjame señalar un par de cosas como preámbulo. El primero es que hay que reconocer que se trata de, en primer lugar, de la aplicación de dos mecanismos de participación ciudadana que prevé la ley de la materia, es decir, de participación ciudadana en la Ciudad de México. En segundo lugar, que estos mecanismos no existen como tales en ninguna otra entidad de la República y que en su modalidad son también únicos, por lo menos en la región latinoamericana y en buena parte del mundo. Tres, que son mecanismos que los ciudadanos usamos poco y que deberíamos hacer conciencia sobre la importancia de usarlos plenamente, porque incluso en esa medida podríamos cerrar la puerta a quienes quieren seguir haciendo pues trapacerías, que en este caso consisten en delitos electorales, y que lamentablemente no solo se presentan en estos mecanismos de participación ciudadana, sino en las elecciones, en prácticamente, si no es que en todo el país. Pues esas son las primeras cosas que quisiera comentarte. ¿Qué ocurrió ayer? Ayer la Ciudad de México tuvo, yo sé que va a parecer un poco estridente lo que voy a decir, pero tuvo ayer 3.600 elecciones simultáneamente en toda la ciudad a la que convocamos a participar. 3.600 elecciones, Carlos. Sí. Ahora ¿esto qué representó? ¿Cuántas casillas tuvieron que instalar? Una coordinación colosal, me imagino, ¿no? Simplemente la instalación y el manejo de toda esta gente. Sí, instalamos 2.500 mesas receptoras de opinión. ¿Por qué digo que 3.600 elecciones? Mira, hay en la ciudad voy a hablar de números redondos para no caer en los... Hay en la ciudad 1.800 unidades territoriales, así llamadas en la ley, que en realidad son colonias, pueblos, barrios, unidades habitacionales. En cada una de esas 1.800 unidades territoriales, ayer realizamos dos jornadas diferentes en cada una. Una elección de comités ciudadanos o de consejos de los pueblos, que son estos órganos de representación ciudadana que pueden tener todavía más vigor que el que tienen actualmente, y en cada una de las colonias, pueblos, barrios, unidades habitacionales, distintas fórmulas concursaron en una elección para conformar el Comité Ciudadano. Hubo algunas colonias que llegaron a tener hasta 17 fórmulas. En el caso de mi colonia solo hubo una fórmula que se inscribió, pero hubo otras donde hubo hasta 17. En todas esas unidades territoriales se hizo una elección para elegir a un solo comité, pero fue una elección en cada colonia. Si son 1.800 colonias, pues tuvimos 1.800 elecciones, competencias, entre más de 6.600 fórmulas, mi estimado Eduardo. 6.600. Ajá. Cada fórmula por 5 personas, mitad mujeres, bueno, 3 hombres, 2 mujeres o 3 mujeres, 2 hombres. 33.000 personas ahí elegidas. Exactamente, 33.000 candidatas y candidatos buscando ocupar un lugar en los comités ciudadanos. Eso es por cuanto a la elección de los comités. 1.800 lugares donde había que elegir 1.800 comités, participando 33.000 candidatos para eso. La siguiente jornada o la otra jornada fue la, como tú ya bien dices, la de la consulta del presupuesto participativo. ¿Qué es esto? Pues en pocas palabras, es un procedimiento mediante el cual las y los vecinos en las colonias, pueblos, unidades habitacionales y barrios, proponen proyectos para decidir en qué se va a gastar una parte del presupuesto delegacional. Como decía mi abuelita, dependiendo del sapo es la pedrada. Claro. Hay colonias que tienen, delegaciones que tienen más presupuesto que otras, y hay delegaciones que tienen más colonias que otras. Pero y por lo tanto el dinero que le queda a cada colonia, al dividirse en partes iguales en función del presupuesto, es diferente, pero en general Las colonias tienen entre 400 y 600 mil pesos para proyectos específicos de ayuda o de, digamos, mejora del entorno de la colonia, hasta los 2.5 millones que tienen los 11 pueblos de Milpa Alta. Entonces, ahí se debieron haber elegido, opinado en torno a distintos proyectos también. En mi colonia hubo 7 proyectos del presupuesto participativo, pero podía haber hasta 20. Hubo en algunas colonias donde hubo 20 proyectos. También debimos nosotros opinar para decidir entre esos proyectos. Había, mi estimado Eduardo, 13.000 proyectos a consulta en toda la ciudad. Entonces, cada colonia tenía 2 procesos, uno para elegir a los comités y otro para decidir sobre el presupuesto. Es decir, 2 procesos en cada una de las 1.800 unidades, 3.600 procesos de decisión ciudadana articulados el día de ayer por nuestra institución en un trabajo bárbaro que sobre todo se soporta en el trabajo de mis colegas del Servicio Profesional Electoral en los 40 distritos electorales. Entonces, eso es lo que ocurrió ayer. Ahora, ¿por qué tanta referencia a la compra y coacción y al acarreo? Pues mira, déjame casi confesarlo de esta manera, porque nosotros mismos en el instituto promovimos la visibilización de un fenómeno que suele tratar de ocultarse como si se pudiera tapar el sol con un dedo. Lamentablemente, muy lamentablemente, no en nuestra delegación o ciudad, en el país, tenemos un padecimiento de estos dos cánceres de la corrupción y la impunidad que permean en todos los órdenes de la vida social y por lo tanto también en los órdenes de las elecciones y de la participación ciudadana. La corrupción y la impunidad que tanto nos daña y nos enoja a las y los ciudadanos, en términos electorales se llaman delitos. ¿Sí? Quien intenta corromper a alguien comprando su voto, o quien intenta corromperse a sí mismo vendiendo su voto, además de cualquier otro calificativo que tú y yo podemos imaginar con mucha rapidez, tienen otro que la ley señala como delincuentes. Entonces nosotros promovimos por primera vez en la historia de los ejercicios de participación ciudadana en la capital de la República, Eduardo, un operativo que le llamamos de seguridad cívica. No era seguridad pública, sino seguridad cívica. Sí dependía de la policía ministerial, de los agentes del Ministerio Público, de la Procuraduría General de la República en la rama de la FEPADE, de la Fiscalía Especializada para Atención de Delitos Electorales, a través de ellos con el convenio con la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Directamente nosotros suscribimos un plan de trabajo con la Jefatura de Gobierno de la Ciudad y el C5, antes C4, este Centro de Comando y de Coordinación Comunicaciones. Nos coordinamos también con la Contraloría General de la Ciudad de México, nuestra Contraloría Interna, varias decenas de observadores electorales que se registraron con nosotros, consejeros electorales que vinieron de 4 entidades del país, entre ellos el presidente del Instituto de Chiapas y la presidenta del Instituto Electoral de Guerrero. Todo eso para hacer visible la posible comisión de delitos electorales que consisten en... Es un verbo horrible porque no parece que no se refiere a personas sino a bultos, pero del acarreo de personas y la compra y coacción. Establecimos un operativo con la FEPADE en particular y con el C5 y la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México para patrullar, literalmente patrullar en patrullas, toda la ciudad. El propio fiscal de la FEPADE estuvo en esos operativos, él estuvo personalmente en delegaciones como Coyoacán, Tlalpan, Iztapalapa, en la Magdalena Contreras. ¿Qué es donde más se da, no? ¿Qué es donde más se da este tipo de situaciones? licenciado Carlos González. Denuncias presentaron, ¿no? A lo mejor en otros lados se presentan igual, pero se denuncian menos. Claro. La verdad es que no hay manera de saberlo, pero sí es donde más denuncias se presentaron, además de Iztacalco, me parece que en la Cuauhtémoc, en fin, eso es, la verdad es que es información que es de la FEPADE y ellos deben difundirla, ellos la tienen. Claro, que pero se bueno, tiene que ir nosotros, desmenuzando poco a poco, ¿no? Así es, nosotros nos abocamos a no darle la vuelta al bulto, como decía también mi abuelita, a enfrentarlo de manera directa, y a perseguir a cuanta denuncia se presentaba. Digamos que, para decirlo en lenguaje de los viejos tiempos, el Instituto Electoral del Distrito Federal, con todas esas instituciones y los observadores electorales, montó un operativo de cazamapaches. Y eso hizo mucho ruido. Además, porque sin ningún empacho, la Fiscalía y nosotros dábamos a conocer, retuiteábamos, dábamos atención a todas las denuncias que se presentaban o todas las expresiones que incluso en redes sociales se manifestaban. Pero déjame concluir con esta idea. Sí. El hecho de que hayamos visibilizado esto, que muchas veces se trata de invisibilizar y por lo tanto dejar en la impunidad, no debiese generar una sensación de que todo está perdido, de que todo es maña, de que todo es trampa, de ninguna manera. Tenemos el testimonio de muchos de esos 33,000 candidatos y candidatos que son ciudadanos, vecinos realmente preocupados por su colonia, gente que además estaba muy molesta con lo que estaban algunos de ellos observando y nosotros persiguiendo y eventualmente castigando. Y la importancia también de los proyectos, muchos de ellos originales, de gran impacto en sus comunidades del presupuesto participativo, no debiese dejarnos la sensación de que todo está perdido en un lodazal de... Al contrario, Carlos, estamos platicando con el licenciado Carlos González Martínez, consejero electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal. Y yo te diría al contrario, Carlos, porque creo que el iniciar la persecución de estos delincuentes, sin lugar a dudas, para las próximas elecciones, va a inhibir este tipo de actitudes. Yo te diría, ¿qué experiencias se están obteniendo de esta jornada electoral y qué sabor de boca te deja? Mira, me deja un espléndido sabor de boca, sobre todo, en primer lugar, por la impresionante capacidad de la institución a la que ahora formo parte con mucho orgullo, con mucha alegría, para organizar en un solo día 3,600 elecciones sin que una sola mesa se haya dejado de instalar, sin que una sola boleta se haya extraviado, sin que una sola gente impugnara o cuestionara la operación de la elección. Todos los pasos que debíamos dar los dimos, instalamos el Consejo General desde temprano y hasta muy tarde lo desinstalamos, ya una vez que supimos que todas las mesas se habían cerrado. La verdad es que me deja un espléndido sabor de boca la participación que yo vi de muchas señoras, señores, jóvenes, concursando, peleando por el apoyo de sus vecinos, tanto para las fórmulas como los proyectos. Yo creo que, en verdad te lo digo, el día que nos demos cuenta el poder que tenemos en estos instrumentos, esta ciudad va a cambiar de manera radical en su potencia de participación ciudadana, y estoy casi seguro que va a contagiar a otras partes, si no es que a todo el país. Mira, tenemos el presupuesto participativo más grande del mundo, cerca de 48 o 50 millones de dólares, que nos hace un presupuesto mayor al de Nueva York y al de París, por ejemplo. Desde luego nadie organiza tantas elecciones como nosotros para decidir en qué se gasta ese recurso. El día que hagamos en serio un examen de conciencia y nos decidamos a ser nosotros mismos quienes orienten y decidan el gasto de más de 870 millones de pesos en la ciudad, ese día vamos a tener una ciudad impresionante. Ahorita vamos a ver, todavía no tenemos las estadísticas consolidadas, pero yo creo que vamos a tener una participación pues casi del doble de puntos porcentuales del año pasado y un

a la senadora Silvia Garza Galván, a quien agradecemos mucho el que nos haga el favor de tomar la llamada. Senadora, muy buenas tardes. Sí, al contrario, Eduardo, muy buenas tardes, y para servirte. Preocupados por estas jornadas que se realizan a nivel nacional en muchísimos lugares, donde jóvenes estudiantes de medicina van y dan atención médica. ¿Qué implica todo esto y en qué sentido va la propuesta que tú haces en cuanto a jornadas médicas dignas? Sí, mira, ahora en el 4 de febrero presentamos una iniciativa para modificar la Ley General de Salud y también la Ley Federal del Trabajo. Esto consiste en precisamente en proteger a nuestros médicos en formación. ¿Qué hablo? Me refiero cuando digo médicos en formación, pues precisamente al pregrado, al servicio social y a los médicos residentes. Esto es que ellos tienen jornadas muy largas. Si hablo del pregrado, te puedo decir que las jornadas son hasta 36 horas y reciben una paga aproximada de 800 pesos. Cuando hablo del servicio social, ellos trabajan por lo general 14 días, 24 horas con uno de descanso, y deben de recibir aproximadamente 1.300 pesos por mes sin alimentos, pero se quedan a vivir ahí en los centros médicos, que por cierto están en pésimas condiciones. Y hablando de los residentes, los médicos residentes, ellos también tienen jornadas muy largas, más de 36 horas, y que no se les castigue por cualquier razón porque les aplican más horas. Y esto no podemos nosotros permitir que los encargados de proteger nuestra salud pues sean los primeros en estar presionados en un estrés terrible, donde no duermen bien, no comen bien, no conviven con sus familias. Y el espíritu de esta iniciativa es precisamente eso, tener médicos saludables, médicos que estén equilibrados emocionalmente, que convivan con su familia, que duerman bien y que no estamos peleados con el aprendizaje. Simplemente te aseguro que se puede aprender mejor estando fresco las primeras 8 horas que las últimas 6 horas de las 36 o 40. En este orden de ideas, con lo que nos estás expresando, senadora, ¿quiere decir que los médicos que van a las jornadas ya son médicos titulados y que están haciendo sus especialidades? Los médicos en formación, o sea, el de pregrado y el servicio social, son médicos que todavía no están titulados, pero que muchas de las veces firman y atienden pacientes sin tener un médico que esté a cargo supervisándolos, firman las recetas cuando no lo deben de hacer. Claro. Y los médicos residentes son médicos ya titulados que van por una especialidad o por una subespecialidad, pero donde el R1, que así se le llama, porque hay varios, es R1, R2, R3, R4, pues son mortificados, estresados, castigados, y eso es lo que tenemos nosotros que cuidar. Si bien es cierto, existe una norma de la Secretaría que habla de ciertas conductas que se tienen que respetar, nosotros lo llevamos a ley para modificar desde ley, porque ninguna norma está arriba de la ley. Claro. Y esto, queremos terminar con esa esclavitud moderna que se tiene en el sistema de salud. Que podría equipararse a trata de personas, ¿no?, en un momento determinado, porque no se les está pagando un sueldo remunerador, por un lado, y se les debe dar el tiempo suficiente como para que puedan restablecer su actividad física, ¿no? Claro, y otra cosa, estimado Eduardo, te puedo decir que no hay superhombres ni supermujeres. Son seres humanos, como todos, y que necesitan descansar. Entonces necesitan estar bien para que haga ese clic paciente médico. Te puedo decir que también los médicos que consultan en los sistemas de salud tienen por obligación estar consultando cada 15 minutos 24 pacientes por las horas en turno, y entonces no hay esa buena relación. Cuando, si tú lo comparas con un servicio privado, pues existe esa buena relación médico-paciente porque tienen el tiempo suficiente. No son máquinas, no son robots, no son superhombres ni supermujeres, y en eso vamos a estar trabajando, impulsando fuertemente. Ya tuvimos una reunión con el secretario Narro para explicar de qué se trata la iniciativa, que vamos a estar impulsando fuertemente desde el Senado de la República. Y ahora bien, la aprobación o no de una iniciativa de este tipo depende muchas veces de los diputados, senadores, que pertenecen a diferentes partidos políticos. ¿Qué acogida ha tenido tu propuesta y qué dicen los demás partidos? Pues en eso estamos. Afortunadamente he recibido el apoyo y la firma de varios compañeros de diferentes partidos y espero y pase, porque es una iniciativa noble, sensible y que necesitan nuestros médicos. ¿Qué necesitaría, senadora, como participación de los ciudadanos para fortalecer esta propuesta que has hecho? Mira, Eduardo, necesito el apoyo de todos los diputados y de los senadores para poder pasar esto. Estoy a punto ya de volar y me están pidiendo que apague ya el teléfono. Gracias, Eduardo, muy amable. Gracias, te agradezco infinitamente, senadora Silvia Garza Galván, el que nos hayas platicado sobre esta propuesta. Un abrazo muy fuerte. Sin lugar a dudas, tener en consideración las capacidades de los seres humanos en cuanto a dar servicio es fundamental para nuestra sociedad. Médicos que están estudiando, que están terminando la carrera, que se están haciendo especialistas en diferentes áreas y que dan servicio social. Bueno, muchas veces son explotados hasta el cansancio, ya que, como nos dice la senadora, jornadas de más de 36 horas sin dormir, imagínense. Cuando les llega a un paciente, ¿qué calidad de atención es la que se le da? Hay que reformar esto, hay que propiciar los cambios. Es tiempo de que como sociedad participemos precisamente reconociendo estos temas y dando el apoyo a quienes impulsan los cambios necesarios para tener una sociedad mejor. Soy Eduardo Ramos Fuster, nos vamos con el cartón de luz. La invitación a Donald Trump pone en entredicho el respeto a la nación. Autoridades prevén más despidos a maestros faltistas. El sueño de muchos. Ya están aquí las cenizas de Juan Gabriel. El salario estancado y en retroceso. ¡Corrección, corrección! Juan Gabriel ni en sueño hubiera compuesto canción a Donald Trump. El salario está despedido. Las autoridades estancadas y en retroceso. Y el respeto a la nación está hecho cenizas. Visión laboral. Con Javier Cerón. En el sector obrero, sin duda que hay preocupación por todo lo que se ha comentado en torno al sistema de pensiones en México, sobre todo porque se está convirtiendo en el pastel en el que todo mundo quiere meter mano. En el sector obrero, a través de la Confederación de Trabajadores de México, ya se realiza un análisis para determinar si verdaderamente estas cuentas de pensiones han beneficiado a los trabajadores. Son insuficientes hasta el momento en lo que respecta a las Afores. El propio Abelardo Carrillo, quien es el director sectorial de los trabajadores ante el Infonavit, dijo que no han dado los resultados esperados y sobre todo quienes se han beneficiado más son las administradoras de estas Afores. Ahora el propio director de Pemex, Miguel Ángel González, ha señalado que es necesario que haya una asociación con los capitales de las Afores en cuanto a proyectos de inversión en petróleos mexicanos, lo cual es solo una propuesta. Sin embargo, se espera que ahora el Congreso de la Unión pues tome cartas en el asunto para decidir qué es lo que va a suceder con las pensiones, porque se están convirtiendo en el apetitoso pastel de muchos sectores. En otro tema, en cuanto a los salarios, el Congreso del Trabajo señaló que no hay nada por el momento y todo, como se ha mencionado, se irá hasta fines de diciembre cuando se dé a conocer el incremento al salario mínimo. Ya no hay tiempo para hacer más negociaciones y menos que los factores de la producción están enfocados a elevar la productividad y la competitividad. Es una de las armas con las que se puede ayudar a los trabajadores en forma alternativa debido a que ello les permite más ingresos. Sin embargo, por el momento, pues la Comisión Nacional de Salarios Mínimos no ha registrado ninguna solicitud para una reunión entre los sectores de la producción. Pues este es el reporte laboral, informó para ustedes Javier Cerón Espinosa. Muy buenas tardes. Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. Los niveles durante la operación de fin de semana fueron de 18.72 pesos en la parte baja y de 18.81 pesos en la parte alta. Asimismo, la tasa de desempleo se mantuvo en 4.9% en Estados Unidos, cuando los analistas esperaban que bajara a 4.8%, lo cual va contrario a las expectativas del Fed en relación al alza de tasas. Por esto, el peso mexicano tomó el lado de manera positiva, apreciándose de niveles cercanos a 18.78 pesos por dólar hasta niveles de 18.55, en donde se encuentra el promedio de 50 días. Los niveles técnicos este lunes los observamos sobre 18.55 pesos y 18.58 pesos, mientras que en la parte alta observamos 18.65 y 18.70 pesos como resistencia inmediatas y en donde se operará la mayor parte de la jornada. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Y en los pesos y centavos, el dólar estuvo a la compra hoy en 18 pesos con 10 centavos y a la venta en 18 pesos con 85 centavos, ahí en Banamex. En Banco ICSE lo tuvieron a la compra en 17.45 y a la venta en 18.85. La Bolsa Mexicana de Valores tuvo un ligero incremento en 0.11%, quedando en 47.842.23 unidades. La mezcla mexicana del petróleo tuvo un ligero descenso, quedando en 36.82 dólares por barril con respecto a la semana pasada. Las reservas internacionales al 26 de agosto se mantuvieron en 176.348 millones de dólares. El oro usted lo puede comprar, una onza de oro en 30.500 pesos y la plata Libertad en 300 pesos la onza. La portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy destaca la llegada de la propuesta de ley de ingresos y egresos del Poder Ejecutivo hacia el Congreso de la Unión, y dice: esta semana llega el presupuesto 2017 al Congreso de la Unión. Sin lugar a dudas va a empezar el debate fuerte, porque hay que apretar el cinturón. No puede seguir teniendo el Ejecutivo Federal gasto desmedido como se ha venido teniendo en estos tres últimos años, donde la deuda sin lugar a dudas rebasa a la producción interna del país. Nos puede llevar a una crisis de proporciones tremendas, gigantescas. Ojalá que los senadores y diputados, los legisladores, todos en conjunto, tengan la capacidad de generar una ley adecuada que permita mantener un equilibrio entre el gasto y lo que ingresa la sociedad. Soy Eduardo Ramos Fuster, lo invito a que me siga a través de Twitter en @RamosFuster. Hágame sus comentarios, sus denuncias, las hacemos propias, las investigamos y las damos a conocer a través de estos medios. Recuerde, el periódico El Punto Crítico puede consultarlo a través de www.elpuntocritico.com. Muchas gracias por el favor de su atención. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México.